Hola a todos y todas, bienvenidos a los 570 de la amplitud modulada y a esta programación especial. Te acompañará por unos minutos José Elías Seña del Valle. Y por supuesto, estamos aquí porque hemos preparado un especial. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo. Largos años de consejos, él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. Esta es una edición especial para todos los que desean enviar mensajes, saludos por el Día del Padre. Es una ocasión especial para recordar a esa persona querida que tanto ha hecho por nosotros, sin pedir nunca nada a cambio. Al menos, este día podemos hacerlo sentir lo importante que es para nosotros, enviándoles un breve saludo, un mensaje de amor, de cariño, de reconocimiento, de afecto, a través de una canción. Seguramente le hará feliz y hay que aprovechar la ocasión que te brinda los 570 de la amplitud modulada de Radio Universitaria. Empecemos el programa con esta linda canción. El homenaje a los papás, el homenaje al Día del Padre. Todos nos preparamos para rendirle pleitesía al rey de la casa. Pero sería bueno conocer un poco cuál es la historia del Día del Padre. Fíjate, esta historia se remonta a una dama, Sonora Dodd. La señora Sonora Dodd tuvo la idea de celebrar el Día del Padre allá en los años 1909. Ella hizo esta propuesta, ya que deseaba que existiera un día especial que honrara a su padre, William Dodd. ¿Y quién era Don William Dodd? Don William Dodd era un veterano de la Guerra Civil estadounidense y que enviudó al fallecer su esposa precisamente en el nacimiento de su sexto hijo. Don William Dodd, solo y sin apoyo, asumió la tarea de criar y educar a sus seis hijos en una granja al este del estado de Washington. Ya adulta, Sonora Dodd vio en su padre un hombre

de otro amigo. Porque tu mejor herencia no fue el dinero, sino el ejemplo. Gracias, papá. Gracias, papá. Es indudable que a los papás se les dedica un día en el año, pero ellos nos dan todos los días de los suyos. Por eso, en este programa especial, hacemos un homenaje a papá. ¡Feliz día, papá! Y gracias por hacernos feliz a nuestra madre y a nuestro hogar. Porque fuiste un trabajador incansable para sacar adelante a tu familia. Gracias, papá. Gracias, papá. Salvación, papá, te arrugaste cabecita blanca buscando.

¿por qué no estará a mi lado? ¿Por qué no estarás ahora para abrazarte bien fuerte, viejo? Viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a todas horas. ¿Ves a tu hijo que llora? Pero llora con razón, porque te pide perdón al pensar en esos días en que ciego no veía que eras todo corazón. Déjame, negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. Bueno, vamos a ver lo que hace nuestro futuro, señores, ¿eh? Mirad esos pantalones. Tápalo un poco a la niña. Sí, sí, ya sé, no me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acostate, rezongona. Mañana será otro día. Porque aunque llegabas cansado del trabajo, siempre encontrabas un tiempo para conversar y jugar con nosotros. Gracias, papá. Gracias, papá. Con el transcurso de la vida hemos encontrado muchas cosas bonitas de papá, hemos aprendido tantas cosas bellas, ¿verdad? Por ello que un buen padre no es más que el hijo inconsciente del ayer. Un buen padre no es más que el hijo que el mañana siempre es atraído por la justicia y el amor a su familia. Hoy te brindamos un saludo, papá, en tu día. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. Porque me enseñaste a no obedecer órdenes injustas. Gracias, papá. Gracias, papá. Mi padre es un hombre de abierta sonrisa, de historias filiales, de estaciones vividas. Mi padre es la brújula y orienta el camino que debo seguir. Venciendo almanaques con prisa o paciencia, siempre me decía con gran convicción que la mejor herencia es un digno oficio o una fiel profesión. Si tú me diste la vida, al igual que mi madre querida, hoy te tributo esta canción. Si tú me diste la vida, al igual que mi madre querida, hoy te tributo esta canción. Padre, Padre, Padre, Padre. Y cada mañana, la ventana, leyendo los diarios, suspirando noticias, reafirmas aquel dicho, que el tiempo pasado siempre, siempre fue mejor. Mi piel, mi cabello, serán como, como los tuyos. Y si un día puedo llegar a tu edad, te pido, Padre mío, que donde te encuentres me des tu bondad. Si tú me diste la vida, al igual que mi madre querida, hoy te tributo esta canción. Si tú me diste la vida, al igual que mi madre querida, hoy te tributo esta canción. Padre, Padre, Padre, Padre. Padre es, Padre es. El que comparte las tareas de la casa y no se avergüenza de ello. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Gracias por estar en sintonía de 570 AM de Radio Universitaria. Hoy estamos presentando un programa especial para papá, pues se viene el día especial, este domingo, donde un hombre sabio decía que un hombre sabio, valga la redundancia, es porque conoce su propio hijo. Y un hombre feliz es aquel padre que le brinda todo lo que aprendió a sus hijos. ¡Feliz día, papá! Gracias por estar con nosotros en los 570 de la amplitud modulada, en este tu homenaje. Porque cuando te dije que era homosexual, me comprendiste y me quisiste igual que a mi hermano. Gracias, papá. Gracias, papá. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me sequía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo, y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Porque supiste decir no a mis caprichos y decir sí a mis derechos. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida, hombre o mujer, habrás experimentado experiencias positivas o negativas. Tal vez hemos vivido una serie de problemas repletos de angustias. Pero, ¿sabes? Creo que no son nada comparados con los problemas que tuvo que afrontar mi padre para lograr que empiece mi vida y ser lo que soy. Y creo que no es nada comparable con lo que podría haber pasado el tuyo para llevarte a ser la maravillosa persona que hoy eres. Por ello, unamos tu voz a la mía para decir, feliz día, papá, en tu día. Padre es. Padre es. El que habla con sus hijos e hijas sobre todos los temas, incluidos los de la sexualidad. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Lleno de felicidad. lecciones que nuestros errores te han hecho, papá. Porque me enseñaste a no obedecer órdenes injustas. Gracias, papá. Gracias, papá. Indudablemente que en la historia de nuestra vida hay seres que quedarán grabados en nuestra mente y corazón. Uno de ellos son nuestros maestros y nuestras maestras. A ellos también tenemos que hoy rendirle un homenaje, porque fueron nuestros segundos padres en nuestra formación, en nuestra educación, en el conocimiento y en el desarrollo de nuestra cultura. Por ello, hoy también, a aquellos maestros generosos y buenos, nuestros segundos padres, reciban nuestro saludo. ¡Feliz día, papá! Señor, tú pusiste en mis manos una responsabilidad que no merezco. Cultivar la mente del ser que creaste, educarlo, prepararlo para la vida. Sé que en mi feliz y honrosa tarea se cumplen todos tus designios, que no soy sino tu instrumento y aún así, a veces al pensarlo tiemblo. Te ruego, Señor, que me ilumines para estar a la altura de mi destino, para enseñar bien tus mandamientos y no olvidar que yo también fui niño. Hazme recordar siempre que el alumno es la persona más importante de la escuela, que el mejor ejercicio es el estudio y el ejemplo la lección que más enseña. Quisiera tener la nobleza suficiente para darle más amor al niño de hogar disuelto, al minusválido, al huérfano, al que nació diferente, y esforzarme más con aquel de aprendizaje lento. No deje, Señor, que me abandonen las fuerzas cada vez que la adversidad golpee mi morada. Con tu apoyo me alzaré hidalgo aunque no pueda, para estar de pie cuando llegue la alborada. Y por último, dame salud y vida, Señor, para hacer de cada alumno un hombre honesto, que valore el trabajo, la dignidad y el honor. Ayúdame, Dios mío, a ser un buen maestro. Porque siempre te vi leyendo un libro y me pasaste el gusto por la lectura. Gracias, papá. Gracias, papá. En una sociedad convulsionada, globalizada y con un desarrollo constante de costumbres, hábitos y también de valores, probablemente que alguno de nosotros tendría que reclamarle algo a nuestro padre en este día. Pero ¿sabes qué? No importa quién fue nuestro padre o qué hizo nuestro padre. Lo importante en este día es recordar cómo lo queremos, por las cosas buenas y generosas que nos dio, por esos momentos felices, por sus angustias y por su deseo de hacernos felices. Papá vale más que nuestros mil problemas. ¡Feliz día, papá! Padre es. Padre es. El que sabe llorar cuando hay que llorar y no esconde sus emociones. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado igual, también me fui de la casa cuando tenía tu edad. En cuanto llama la vida, los hijos siempre se van, te está llamando el camino. y no le gusta esperar. Camina siempre adelante, tirando bien de la rienda. Mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda. Confiar en la piedra con la que puedas topar, apártala del camino por los que vienen detrás. Cuando te falte un amigo o un perro con quien hablar, mira hacia adentro y contigo has de poder conversar. Camina siempre adelante, pensando que hay un mañana. No te permitas perderlo, que me enseñaste a no sentirme más que nadie, ni menos que nadie. Gracias, papá. Gracias, papá. Buscando y buscando para este programa datos, tal vez pensamientos y mensajes, fíjate, encontramos una pequeña oración de un niño a su padre. ¿Y qué decía esta oración? Decía: papá, cuando me equivoco, me ayudas. Cuando dudo, me aconsejas, y siempre que te llamo, estás a mi lado. Gracias, papá, por todo lo que me brindas. Gracias por ser mi papá. Feliz día, papá. Maravilloso, ¿no? Acompañemos esta oración con una maravillosa canción. Un rubí. De tu orgulloso, aunque más de un envidioso hundirlos haya querido. Pero los pueblos han sido los que han dicho la verdad, eso sí. Y esa popularidad de que gozas, padre bueno, acaba con el veneno de la intriga y la maldad. El que habla con sus hijos e hijas sobre todos los temas, incluidos los de la sexualidad. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. En esta sociedad en donde la equivalencia y la distribución de riqueza no es la que todos deseáramos, donde hay más pobres y más pobres y más ricos y más ricos. Pero ¿sabías tú que la riqueza no es la mejor herencia? Y que a veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica, que es los valores, el amor, la tolerancia, el respeto y la amistad. Por eso me siento muy orgulloso como tú de haber recibido esa herencia de papá. ¡Feliz día, papá! Padre es. Padre es. El que comparte las tareas de la casa y no se avergüenza de ello. Manuel, una madrugada, en una fecha de la Navidad. Su buena madre, María, se llamaba, y una estrella lo iluminó al llegar. De 12 años quedó en la orfandad, con su tristeza, con su soledad. El niño que enfrentaría al mundo sin otros juegos que aquel de trabajar. Creció Manuel a prisa con el tiempo, entre los surcos, la caña y el patrón. El nuevo hombre con ansias de justicia llevó consigo tan solo la verdad, incomodando a la alta sociedad por su manera de hablar de la igualdad. Con los humildes compartió su pan y entre alamedas su saber con amor. Tarde de mayo se fue el amigo poeta soñador, El mundo avanza en globalización, la nueva forma de dominación. Y las mujeres que cargan su ataúd van sollozando y cantándole a Manuel. Viejo Manuel, te fuiste sin lograr que el mundo cambie su forma de pensar. Que me enseñaste a hacerme preguntas, a pensar con mi propia cabeza, a no conformarme con respuestas fáciles. Gracias, papá. Gracias, papá. En este programa, donde procuramos brindar los mejores pensamientos, los mejores deseos para los seres queridos que escuchan la radio, entre ellos papá. ¿Sabías tú qué adorno más grande puede haber para un hijo que la gloria de un padre? ¿O para un padre que la conducta honrosa de su hijo o hija? Hagamos orgullosos a nuestros padres con nuestras conductas. Por eso, digámosle juntos, con Radio Universitaria 570 AM, ¡Feliz Día, Padre! Yo te quiero invitar a que cambies de actitud. El mundo necesita urgentemente que salgas de tu punto de vista y comiences a entender lo que te quieren decir. Que te des a los demás y dejes de pensar tanto en ti. Que seas capaz de perdonar. Que te aceptes a ti mismo. Que no te eches más en cara los errores del pasado. Que empieces a servir a los demás. Que llenes de armonía el recinto donde vives. Que sonrías más y grites menos. Que pienses y hables bien de las personas. Que pongas todo el entusiasmo a lo que haces. Que estés dispuesto a intentarlo de nuevo, que perseveres en tus propósitos, que pienses que tu futuro depende de tu actitud frente a la vida y que estés preparado para disfrutar de una existencia plena a partir de hoy. Porque me enseñaste que los varones no valen más que las mujeres, ni los blancos que los negros o los indios, ni los ricos que los pobres. Gracias, papá. Gracias, papá. ¡Vamos! Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Creo que es el momento propicio para poder opinar y recordar algo interesante en el proceso de nuestra vida. Fíjate tú, hoy en esta sociedad globalizada, creo que el problema con la familia es que los hijos abandonan un día la infancia y consecuentemente el hogar. Pero ¿sabías que los padres nunca dejan la paternidad aún más allá de la vida y con la separación que nos puede causar la muerte? Papá y mamá son eternos. Por eso, en este día, te deseamos de todo corazón. ¡Feliz día, papá! Padre es. El que enseña a sus hijos e hijas los principales valores de la vida, la verdad y la justicia. Yo voy a cambiar el mundo, vas a crecer en paz. Todo será distinto, ya lo verás. Yo voy a cambiar. Thank you.

Porque aunque llegabas cansado del trabajo, siempre encontrabas un tiempo para conversar y jugar con nosotros. Gracias, papá. Gracias, papá. Yo no sé, pero probablemente, cuando un hombre se da cuenta de que su padre tal vez tenía la razón hace algunos años atrás, normalmente es que tiene un hijo que cree que está equivocado y que solo el tiempo, la experiencia y los años nos harán reconocer todo lo bueno que desean nuestros padres para nosotros. ¡Feliz día, papá! Te lo desea Radio Universitaria, 570 AM. Padre es. El que prefiere jugar con sus hijos e hijas antes que prenderles el televisor para quitárselos de encima. Pasa suave que silencio va bromeando con el tiempo. Es mi viejo, testarudo como antaño, va desafiando los años. Papá, papá, papá, ¿dónde estás, papacito, dónde estás? Papá, ay, papá, papá, ¿dónde estás, papacito, dónde estás? Voy sufriendo por el mundo mi destino, pronunciando tu nombre sin cesar. Voy sufriendo por el mundo mi destino, pronunciando tu nombre sin cesar. El temblor del eco triste me responde que te has ido para nunca regresar. Yo buscaré pueda comprender. En cambio tú, amigo mío, si lo tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. En cambio tú, amigo mío, si lo tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. Papacito, ¿por qué Diosito nos habrá separado? Ahora que tú no estás, he recibido muchos regaños y malos modos de otros, que ni siquiera tú que eres mi propio padre me los hiciste. Qué triste es vivir sin ti, papacito de mi alma. Cuando mis hermanos preguntan por ti, mamá les dice que Diosito te nombró un viaje sin retorno y que ya nunca volverás a nuestra casita con tu ansiada presencia y tus alegres ocurrencias de padre humilde. Ay, qué triste es la vida sin los padres, sin tener quien lo pueda comprender. En cambio tú, amigo mío, si lo tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. En cambio tú, amigo mío, si lo tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. Porque nunca tuviste una doble vida fuera del hogar. Gracias, papá. Gracias, papá. Fíjate, probablemente tú te has puesto a pensar, probablemente, creo, porque a mí no me cabe la idea de concebir ninguna necesidad tan importante durante la infancia de una persona que la necesidad de sentirse protegido por un padre. Qué maravilloso es ser padre. Y tú, que escuchas Radio Universitaria, creemos que cada día serás mejor papá. ¡Feliz día, papá! Te lo decíamos en los 570 de la amplitud modulada. Padre es. El que sabe diferenciar entre el amor a su esposa y el amor a su madre. Mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. Nos ve crecer, es nuestro padre que nos dio la vida y nos trajo al mundo para triunfar. Todos los días rogamos al cielo para que lo guíe con felicidad. Solo Dios sabe cuando ellos sufren. Padre es. El que informa y comparte con su familia el dinero que gana en su trabajo. Indudablemente que la vida de los hijos transcurre felizmente bajo la sombra de un buen papá. Un papá amigo, un papá confidente que refleja ternura, un papá que refleja bondad y un papá que refleja amor. Creemos que tú cada día y a cada hora estás haciendo el gran esfuerzo por ser ese papá. Por ello te acompañamos siempre a través de los 570 de la amplitud modulada de Radio Universitaria y te dedicamos este homenaje. Ese proyecto que has elaborado con gran imaginación y empeño no puede seguir guardado tanto tiempo. Sácalo de tu escritorio y échalo a andar. Ese es su destino. Tu proyecto es como un ser vivo. Después de su ciclo de formación, tiene derecho a nacer. No puede limitarse a ser tan solo un lejano sueño. Propónlo ahora. No dejes que envejezca contigo. Solo así conocerás su horizonte. Por más exigente que sea la realidad, todo proyecto bien elaborado debe ver la luz. Para eso fue concebido, no para ser enrollado ni llenarse de polvo en el archivo. Así creció el mundo, intento tras intento, dejando para la historia más que los aciertos el gran legado de su esfuerzo. No sigas esperando mejor clima, siempre habrá viento en contra y tendrás los mismos inconvenientes. Miles de obras comenzaron con tímidos bosquejos que fueron creciendo y madurando como el tuyo. Por eso, decídete. El triunfo no es fácil, pero tampoco es imposible. Si tu proyecto es aprobado, tu sueño se habrá cumplido. Pero si no, habrás aprendido lo suficiente para seguir adelante. Sobre todo, para no rendirte. Porque el valor del éxito no está en el resultado, sino en los obstáculos que se vencen para conseguirlo. El momento oportuno es hoy. No habrá fecha sin riesgos. Preséntalo con la fe de un ganador, pero sin perder la humildad del que recién empieza. Inténtalo ahora. Dale utilidad a tu talento. La vida puede reservarte increíbles sorpresas. Padre es. El que se alegra y celebra por igual el nacimiento de un varoncito o de una mujercita. En tus entrañas crece un hijo mío, que cuidaré con todo mi cariño. Decía un viejo pensamiento que ser padre es una combinación extraña. Una combinación extraña de razón y sentimiento. Porque padre es aquel que sabe orientar y también sabe exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. Y tú eres ese padre, ¿verdad? Porque siempre harás feliz tu hogar y a tus hijos. ¡Feliz día, papá! Te desea Radio Universitaria. Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo. Lo ha escrito y me enseña tanto del mundo, esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo. Ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo. Va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía. Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Y

Para un padre como tú no existe la palabra imposible. Por eso eres papá y tus hijos te aman. Por eso es que Radio Universitaria hoy te saluda, papá. ¡Feliz día, papá! Si tienes la suerte de conservar a tu padre, valóralo. Es el hombre que cuidó de ti cuando eras un ser indefenso. Que se sacrificó más de una vez para que crezcas sano, fuerte y alegre. Sobre todo, respétalo. Jamás lo califiques ni lo juzgues. Esa potestad le corresponde a Dios. Háblale con franqueza. Nadie mejor que él para entenderte. Cuéntale tus cosas con más confianza que al mejor de tus amigos. Ten la seguridad que encontrarás en él al confidente ideal. Y cómo no, si eres su pequeño frente al mundo. Por la diferencia de años, es normal que tengan distintas maneras de ver la vida y que algunas veces no se pongan de acuerdo. Pero no te preocupes, eso es bueno para ambos. Conversa con él cada vez que te sea posible. Esa dicha no la vas a tener siempre. Pregúntale tú qué harías. Lo vas a llenar de gozo. Le va a hacer mucho bien sentirse útil, saber que lo tomas en cuenta, que crees y confías en él como cuando eras niño. Escúchalo. Aunque sus consejos no lleguen a resolver tus problemas, te serán provechosos, te marcarán pautas y ayudarán a concebir nuevas ideas. Hallarás en sus palabras la experiencia de un ser humano que alguna vez fue como tú, tuvo tu edad y trajinó por el mismo camino. Si tienes a tu padre presente, quiérelo. No olvides que detrás de su sonrisa se esconde la nostalgia de un hombre al que le quedó corto el tiempo. Pero que ahora, como es natural, disfruta viendo en ti la continuación de su propia vida. Por eso, cada vez que puedas, visítalo. Tu sola presencia será suficiente para alegrarlo, porque nada hay más reconfortante y hermoso para un padre que la gratitud de un hijo. Porque me hablaste a tiempo y sin prejuicios de la sexualidad, y me enseñaste a respetar a las mujeres. Gracias, papá. Gracias, papá. Indiscutiblemente que no hay nada más hermoso que un padre llegue a convertirse en amigo de sus hijos. Cuando estos lleguen a perderle el temor, pero no el respeto, entonces diremos que hemos llegado a la plenitud de ser papá. ¡Feliz día, papá! Te desea Radio Universitaria 570 AM. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo. Largos años de consejos él ha sabido brindarme. Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo. Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje. ¡Vamos! Padre, tú que has dado tanto que yo debo agradecerte, rendir honor a tu que las gracias debo darte. La nieve de la experiencia, tu cabellera pintado, en tu rostro he notado felicidad y complacencia de superar la pobreza por largo tiempo pasado. Hoy me siento muy dichoso de ver mi madre a tu lado. ¡Bendición! Thank you. cantando y orando. Porque fuiste un trabajador incansable para sacar adelante a tu familia. Gracias, papá. Gracias, papá. Padre, te rendimos homenaje hoy porque nos has dado la vida, porque nos proteges, porque nos cuidas, porque nos educas y porque te preocupas por nosotros. Hoy, tus hijos de todo Lambayeque, la región, el Perú y el mundo, te deseamos un feliz día. ¡Feliz día, papá! Al saber que tu sangre corre por mis venas. Gracias por quererme tanto. Yo te prometo que velaré por ti hasta el último día de tu existencia. Yo sé que aquella nieve que hoy cubre tu cabello Gitrón, y todos los super elegantes del amor. porque nunca te vi llegar borracho a casa. Gracias, papá. Gracias, papá. Es importante en este día tan especial recordar qué es ser un padre. ¿Qué es ser un padre? ¿Te has preguntado en algún momento de tu vida? Fíjate, nosotros creemos que el padre no es solamente el que hace un hijo. Padre es aquel que se preocupa por lo que su hijo siente y hace. ¿Qué es ser padre? Ser padre es ser firme, fuerte como un roble, pero también tierno como una flor. Ser padre es escuchar y tratar de comprender las acciones de su hijo. Padre es aquel que habla sin críticas ni insultos, aunque hayan diferencias. Padre es el mejor maestro para enseñarle el camino del trabajo y el esfuerzo que se requiere en la vida a sus hijos, guiándolos desde que da sus primeros pasos, alentándolos en cada caída. Ser padre es cuando el hijo ya crece y la responsabilidad ahí no termina. El padre sigue con sus sabios consejos, haciéndole sentir el gran amor que le tiene y apoyándolo para que pueda salir adelante. Eso es ser padre. Que pases un día muy feliz al lado de tus seres queridos. Dios te dé salud y te bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Feliz día, papá! Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Porque nunca te vi derrotado, ni en los momentos más difíciles, y porque compartiste ese espíritu de lucha conmigo. Gracias, papá. Gracias, papá. Bien, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final del programa. Esperamos que les haya agradado, esperamos que sí,